escritor y sus protagonistas. Además, te invitamos a conocer y vivenciar historias, lugares y personajes del pasado mendocino. Y también nos embarcamos en las más atrapantes crónicas de viaje. Ojo del Cíclope. Los sábados de 17 a 19, con la conducción de Daniel Fermani y Marcelo Sánchez. El Ojo del Cíclope. Mucho más que una mirada. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra nueva entrega de El Ojo del Cíclope aquí en Radio La Mosquitera 88.1. Bueno, una gran alegría, como siempre, renovar este encuentro sabatino aquí por esta emisora, maravillosa radio que es La Mosquitera, por supuesto. Una temperatura ideal a esta hora de la tarde, pero bueno, presento aquí a mi compañero del aire, Daniel Fermani. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Contento, esperando la primavera que se... Parece que se acerca, después se aleja un poquito. Bueno, está raro el tiempo, pero como siempre los cíclopes aquí al pie del cañón. Está ahí como a los amagues, ¿no? Sí, mucho amague. Pero bueno, a esta hora de la tarde la temperatura es agradable. 17 grados, según indica por aquí la temperatura del servicio meteorológico. Y bueno, estamos cerquita de la máxima pronosticada para esta tarde de 18. Así que, bueno, más que agradable. Agradable la tarde de sábado 7 de septiembre, primer sábado de este mes. Arranque de la primavera, un mes en el que seguramente vamos a tener... muchas novedades, ¿no? Muchas novedades, en todos los planos, artísticos, políticos, culturales. Sí, bueno, en el político. ¿En el político nos metemos? No. Se va a meter solo. Sí, ingresa. Lo presentábamos, bueno, a Nico, que está en los controles. ¿Cómo andamos, Nico? Ahí, Nico, felicidades nuestras y Fede Valdivia en la programación. Exactamente, y como siempre nos acompaña la gente amiga de Cotillón, Pedro Molina, que bueno, ya lo dijimos el sábado pasado para festejar la primavera. Y ya tienen que ir comprando. Sí, ya todo. Ya todo porque se viene con todo. Claro, el papel picado. Las matracas. Claro. Esos que se soplan y se desenrollan, que nunca sé cómo se llamaba. Unos pititos. Los cositos. Sí, los cositos que uno le daba en el ojo a la otra persona a propósito. Sí, sí. Y entras, viste, y hay un cartelito que dice cotillón para adultos. Y yo siempre me quedo pensando, ¿qué será? Esa es la zona roja de cotillón. Cositas locas. Pero bueno, vamos a ir a Cotillón. Pedro Molina a indagar. Claro, allí en Pedro Molina 1344, cerquita de la calle Mitre, en San José, Guaymallén, están los amigos de Cotillón Pedro Molina, que tiene todo para tu fiesta. Bueno, ya sabes que te puedes comunicar con nosotros al teléfono fijo de la radio 451-1808, 451-1808, al WhatsApp 2613-06 8060 y también habilitadas las redes, Dani. Nuestras redes, claro. La aplicación radio en Play Store como lamosquitera.org, la fanpage de en Facebook, El Ojo del Cíclope, y también en Instagram como El Ojo del Cíclope. Y recuerden que todos nuestros programas están subidos en YouTube. Así que si se han perdido alguno, Dios no permita, lo pueden volver a escuchar en YouTube y a ver también. Claro, y por ejemplo allí pueden escuchar a cada uno de los invitados que hemos tenido en el transcurso de estos. Bueno, hoy cumplimos el programa número 25. 25 y siempre con invitados especialísimos, grandes artistas, siempre en vivo, música, poesía. Bueno, y también artistas plásticos, etcétera. Exactamente, hemos, digamos que recorrido por todo el abanico, ¿no? Sí, sí, sí. De las artes. De las artes, y vamos a ver qué nos traemos para el 21 de septiembre, ¿no, Marcelo? Que justo nos toca el programa sábado 21. Claro. Vamos a festejar la primavera, así que alguna sorpresita les vamos a traer. Va a ser un picnic, diría yo, ese programa. Va a ser un picnic, así que invitamos a los radioescuchas que nos traigan cosas ricas. Claro, claro, no sé, pasta frola, bizcochuelo. Claro, pastelitos. Pastelitos. Qué rico los pastelitos. Sí, lo que quieran. Lo que quieran. Si lo hacemos acá, tal vez. Tal vez vaya a saber. Sería si lindo salir, ¿no? Hacerlo desde exteriores, sí. El programa. También sería muy lindo, sí. Estaría como, bueno. Como toda la gente, que me imagino que, bueno, los que puedan, ese sábado van a ir al Parque Central, al Parque San Martín, al Parque O'Higgins. Tenemos tantos parques en Mendoza. Exactamente. Plazas, lugares lindos. Aquí nomás frente a la Mosquitera hay, bueno, donde era la estación del ferrocarril, ¿no? Que claro, ahora es claro. Una cooperativa y hay un parque hermoso. Y ahora, bueno, se va a poner muy lindo el verde para bueno, estar allí en familia, tomando unos mates y escuchando la radio, por supuesto. Y escuchando El Ojo del Cíclope. Así es. Bueno, en un ratito venimos ya con las efemérides, por ejemplo, del día de hoy. Seguimos en El Ojo del Cíclope. Seguimos en El Ojo del Cíclope cuando han pasado 12 minutos de las 5 de la tarde. Y bueno, con las efemérides del día de hoy, una pastillita, por supuesto, como siempre compartimos con vos cada sábado. Y tenemos que decir que un día como hoy, un 7 de septiembre, pero del año 1909, nace Elia Kazan, un gran director de cine. Él nació en Constantinopla, actual Estambul, un 7 de septiembre del año 1909 y falleció en Nueva York un 28 de septiembre del año 2003. Como te decía, director de cine y escritor, además de origen griego. Su nombre griego, a ver, es Elias Kazantzoglou. Ese era su nombre. Bueno, lo acortó un poco. Lo acortó, viste, quedó ahí en Kazán. En Kazán, exactamente. Así que, bueno, hoy lo recordamos justamente en el día de su nacimiento. Sí. Nos venimos a la Argentina, Daniel, sí. Y tenemos que decir que en el año 1936 nace el señor Jorge Porcel. Conocido como el Gordo Porcel. Exactamente. Bueno, Jorge Raúl Porcel nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1936 y falleció un 16 de mayo del año 2006. Actor, humorista, cantante, porque también recordemos que Porcel cantaba. Cantaba boleros, me parece, música sí, melódica. Sí. Música melódica, exactamente. Él desde joven, bueno, se dedicó al humorismo fundamentalmente y en sus películas, bueno, trabajó también haciendo una dupla con Alberto Olmedo, por supuesto muy recordada, dupla con el negro Alberto Olmedo. Seguimos, te comento también que en el año 1954 se estrena la película La Strada, de Federico Fellini. Claro, un clásico del cine maravilloso con Anthony Quinn y Julieta Massina, que era justamente la esposa de Federico Fellini. Sí. Exactamente. Año 54. 54, personajes memorabilísimos, justamente un cómico de la calle, La Strada significa la calle, un cómico de la calle que tiene, que se lleva a esta chica jovencita que es Gelsomina. Exacto. Gelsomina, que significa jazmincita en italiano. En italiano. Y bueno, y hacen números por la calle, y pero él la trata muy mal. Bueno, hay toda una historia allí muy, muy hermosa, porque él la trata muy mal sin darse cuenta de que en realidad la amaba. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Suele pasar. Una película durísima, durísima, de una belleza emotiva, sí, increíble. Así es, así es. Bueno, ¿te parece que vamos a la música, Daniel? Sí, sí, sí, en tenemos. Relación con nuestras efemérides. Bueno, vamos a recordar a este hombre, para muchos considerado como uno de los pioneros del rock and roll, y cuya una de sus canciones suena más o menos así. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy. Bueno, ahí lo estamos escuchando a Buddy Holly, así, ¿no? Su nombre real del documento, digamos, era Charles Harlin Holly, músico y compositor norteamericano, obviamente, de mediados de la década del 50, considerado hoy en día como uno de los pioneros y creadores del rock and roll. Fue descrito por el crítico Bruce Eder como la fuerza creativa más influyente del rock and roll primigenio. El hombre de los rulitos y de los anteojos grandes, ¿no? Porque, bueno, en esa época se usaban anteojos bien grandes. Panorámicos. Exactamente. Y, bueno, indudablemente que marcó una época en lo que tiene que ver con el rock, ¿no? Claro, claro, sí. Muchísima influencia suya que probablemente muchas veces se ha olvidado hoy en día, pero que influyó a todos los rockeros que vinieron después. Exactamente. Y bueno, ahora para los amantes, mira, cuando escuches esto vas a decir, yo esto lo bailaba, ¿no? Yo cuando iba a la UAT. A la UAT. Allá cuando iba, no sé, no voy a dar el nombre. Creo que no existe ya. Al diablo, viva María. Viva María. Chacras. Los famosos boliches, las UAT de chacras. Después, claro, también había algo por el Chayao, no sé, sí, si te acordás. En la calle Las Cañas de Guaymallén sigue habiendo un local de las épocas. Claro, pero ahora hay algunos, ¿no? Para gente que peina algunas canas, donde siguen sonando canciones como esta, por ejemplo. Ya, Daniel, lo veo con ganas de mover el dedito para arriba. me encanta Gloria Gaynor. Claro, exactamente, porque ella un día como hoy del año 1949, nació justamente Gloria Gaynor. Y a ver, recordar artistas como ella, qué mejor que recordarla con su música. Sí, creo que las palabras abundan. Lindísima música, creo que la escuchábamos permanentemente en esa época. Que vos decís que íbamos a los boliches, eran canciones obligadas. Totalmente. Pero hermosas. Así es. Y bueno, cambiando, en cuanto a género musical va a ser un cambio rotundo. Nos vamos a venir a la Argentina y, bueno, vamos a recordar a una mujer que un día como hoy, del año 1996, bueno, nos dejaba físicamente. Y estamos hablando del día del fallecimiento de Gilda. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer? Yo siento que... Bueno, Miriam Alejandra Bianchi nació en Buenos Aires un 11 de octubre de 1961. Y bueno, falleció en Villa para Nacito, un 7 de septiembre de 1996, conocida por su nombre artístico Gilda, cantante, compositora de cumbia. Entre sus canciones más conocidas se encuentran, bueno, la que estamos escuchando, indudablemente, ¿no? No me arrepiento de este amor, ámame suavecito, corazón valiente, corazón herido, tu cárcel, fuiste, no es mi despedida, paisaje, que es un cover del tema de Franco Simone. De Franco Simone, exactamente, ¿no? que después incluso lo revisionó Vicentico. Exactamente, y bueno, y hay canciones de Gilda que también han sido reversionadas. Bueno, esta canción, por ejemplo, ha sido reversionada por Ataque 77, el grupo del rock. Claro. Digamos que Gilda fue una mujer con un carisma muy especial. Era una mujer que atraía por ser, por tener esa presencia tan, tan dulce, tan de una mujer. Ella era maestra, recordemos. Era maestra, sí, y bueno, dejó justamente la docencia para dedicarse a la canción, porque ella parece que en todos los actos de la escuela cantaba, y bueno, allí fue que la descubrió quien va a ser después su manager y después creo que su pareja. Y bueno, aparte una mujer muy hermosa, muy cálida. Exactamente. De gran calidad humana, y probablemente eso ha sido lo que fundó un poco el mito de Gilda, que claro, justamente después de su desaparición trágica, ¿no? De su desaparición trágica en un accidente de ómnibus, iban, ¿no es cierto? Iban en su ómnibus de gira. Claro. Justamente. Y después, se generó después de su fallecimiento el mito de Gilda, ¿no? El mito de Gilda. Venerada. Por muchos, y justamente como eso, ¿no? Como un mito. Como un mito, pero hay que reconocer que una bella voz, y bueno, como yo te decía los otros días, Marcelo, escuchando las cosas que escuchamos hoy en día en las cumbias, Gilda antes me parecía un poco cursi y ahora me parece que es agradable. Pero maravillosa, me parece María Callas, porque las cumbias de ella son muy bonitas. Así es, totalmente, de muy buen gusto. Bueno, la recordamos entonces en el día de su fallecimiento. Seguimos en el ojo del cíclope, 22 minutos de las 5 de la tarde. Ya en un ratito venimos con nuestro primer invitado, Daniel, que está sentadito aquí a mi derecha. Sentadito, calladito, como corresponde. ha hecho todos los deberes. Llegó temprano, sí, muy bien. Así que ya estamos con él. Que tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir. Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, contigo me voy mi negro, aunque me cueste morir. la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. No me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Estás escuchando Bueno, y en la maravillosa voz de María Dolores Pradera escuchábamos ¿qué escuchábamos? Lágrimas negras. Claro. Qué linda versión. Bueno, para presentar justamente el bloque de nuestra amiga Natacha Yerbosky, que nos va a dar hoy consejos sobre películas y series. Creo que hoy viene sobre películas, así que vamos a escuchar la voz de Natacha. Buenas tardes, Cíclopes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Marcelo? Espero que estén pasando una muy buena tarde. En esta oportunidad vengo a contarles sobre Érase una vez en Hollywood, la última película dirigida por Quentin Tarantino, la novena película de Tarantino, estrenada recientemente y que pueden ver en varias carteleras de la provincia. Esta película se centra en la historia, en la relación que tienen dos actores, Rick Dalton, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, y Cliff Booth, el personaje interpretado por Brad Pitt. Es un momento en el cual Hollywood está cambiando, está transformándose, está centrada en la década del 60, fines de los 60, ¿no? El año de 1969. Rick Dalton es un personaje interesante, un personaje que ha sido durante varios años consagrado como un actor de películas western, este género que durante muchos años consagró esa época dorada de Hollywood, ¿no? Y Cliff Booth viene a ser como su doble, y las tramas y las relaciones que han tenido durante este tiempo y que han tejido, ¿no?, en esta complicidad de compañeros y a su vez de amigos. Se presenta un Hollywood muy ligado, ¿no?, a la cultura popular y a la industria, ¿no?, cinematográfica de los 60, donde hay una paleta de colores bien subida. Vamos a ver una intensidad de amarillos, una intensidad de dorados en los cuerpos, en los objetos, donde predomina la música del rock, donde empieza a aparecer el pop también, ¿no? Y se pone mucho, mucho énfasis, ¿no?, en retratar este contexto. La película va narrando qué es lo que va sucediendo en este Hollywood del 69, que está a punto de transformarse, porque a partir de la década del 70 ya Hollywood deja de tener tanta primacía en las producciones que vienen a ser de grandes productoras, ¿no?, de grandes compañías, y empieza a tener mayor énfasis en el cine más independiente. Entonces es este momento crucial el que está retratándose en la película. A su vez hay distintas historias que se van narrando. Rick Dalton, este personaje que es a su vez un personaje muy ambicioso, que está en crisis, ¿no?, por esto mismo que le está sucediendo y que está sucediendo, ¿no?, a nivel de contexto de la industria, es el vecino de una reciente pareja casada, que es Roman Polanski y Sharon Tate. Y en esto se pone en juego también toda la historia que nosotros conocemos y nosotras conocemos sobre el clan Manson, ¿no? Y bueno, empieza a jugar estos otros elementos que tienen que ver con esta secta, que surgió en estos años, en esta familia, en esta intriga, ¿no?, sobre las mujeres que seguían a Manson. Se pone en escena también el conflicto de Vietnam, la guerra de Vietnam, el hipismo, ¿no?, como fenómeno que está sucediendo también en la cultura norteamericana, y cómo se enfrenta, ¿no?, esta referencia que hace Hollywood a toda esta otra contracultura, ¿no? Es interesante ir viendo cómo se va desarrollando a lo largo de casi 3 horas, así que hay que estar como preparados y preparadas para ir y sentarse un largo rato en la butaca. Es una película que tiene una narración bastante lenta, donde vamos conociendo muy de a poco, ¿no?, a los personajes, donde podríamos pensar también en relación a lo que ha ido pasando en Hollywood y en pensar los personajes masculinos y femeninos, en el cual el personaje femenino, que es el de Sharon Tate, tiene muy poco diálogo, en donde interviene más que nada como una mujer muy bella, muy atractiva, puesta en un lugar como de diosa, que a pesar de estar siendo homenajeada es un lugar bastante difícil, ¿no?, para poder pensar, ¿no?, ya desde las producciones feministas o las producciones que vienen repensando las posiciones y los lugares de las mujeres. Por contraposición, se pone todo el acento en la relación de amistad tejida entre estos dos personajes, que es otra vez el juego también de los espejos y de los reflejos en esto de el actor y el doble. Sin embargo, bueno, tiene como las características tarantinescas, en menores dosis podríamos pensar, porque también hay muy poco, en todo caso, como de acción o de violencia, que diría que se expresan hacia el final de la película. Entonces vamos a tener quizás 2 horas y media de bastante calma, de presentación de personajes y de la trama, y en una última media hora un exceso por ahí de fuerza, de violencia y de acción que va a dar por terminada la trama. Es interesante, en todo caso, cómo ha pensado esta nueva ópera, esta nueva opus, podemos pensar, ¿no?, esta nueva obra de Tarantino, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, se las recomiendo como una propuesta diferente, como una propuesta que nos hace también reflexionar sobre qué pasaba en los 60 en ese país que estaba creciendo y que también se estaba transformando, ¿no?, en esto de pensar de las producciones gigantes a las producciones más independientes, en el cual ya empieza a aparecer nuevas problemáticas, nuevos aportes distintos de directores, ¿no? Ya empieza el cine más de autor. Así que bueno, esta es la propuesta para este sábado. Espero que les guste, que puedan acercarse y que puedan ver más y más cine. Un abrazo grande para todos y para todas. Bueno, ahí estaba Daniel, lo que nos acercaba en el día de hoy Natasha Cherbosky. Siempre, por supuesto, muy interesante, no me sirve la palabra, no sé por qué. Interesantísimo, te faltó una T. Claro. Y con mucho contenido, por supuesto. Con mucho contenido, bueno, porque ella sabe. No hay caso. Exactamente. Está lindo para saber, para tener una mirada profesional sobre películas y series, y bueno, y tener alguien que te aconseje también para qué ver, ¿no?, habiendo tanta oferta hoy en día. Y además ubicada dentro de un contexto, ¿no?, que eso es lo importante. Claro, claro, sí, cómo no. Exactamente. Así que bueno, le vamos a mandar un beso grande, grande a Natacha, que sabemos que dentro de poquitos días viene a Mendoza a vernos a nosotros nada más. No sé. Y bueno, pero ahora tenemos que saludar a nuestro invitado, claro, que está aquí diciendo cuándo hablo yo. Hablando de gente que sabe también. Gente que sabe, amigo. Gente muy leída. Sí, como decía nuestra abuela, ¿no? Es muy leído. Muy leído, muy escribido, leído. Sí. Bueno, acá tenemos un dramaturgo, creo que podemos decir en primer lugar. Claro. Después tenemos que decir actor, tenemos que decir director teatral. Bueno, un hacedor de cultura, como se dice hoy en día, fundamental en Mendoza, fundamental en lo que es al menos toda la atmósfera, el ambiente teatral, y bueno, y aparte muy querido también por su compromiso social. Totalmente. Y político. Así es, y bueno, lo presentamos al señor Sacha Barrera Oro con este aplauso. Y un aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación. Todos esos problemas tengo, de esos que me... Todos esos problemas, y algunos otros que no se pueden mencionar. Y otros más que no. Bueno, gracias por invitarme. Es una radio que suelo escuchar y que tengo siempre amigos que rondan, que han hecho programas, y que la conocí por primera vez en el otro lugar, ahí a la vera del Matuhoyo también, pero más hacia la ciudad, ¿no? Ajá, claro, antes cuando de que estaba en un subsuelo. Al frigorífico. Claro, ahora se vinieron acá. Bueno, ¿cómo estamos, Sacha? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos? En estos momentos, el arte se enfocó en lo político, en lo social. No es que se enfocó, sino que se ve un poco más, se nota un poco más, para conciliar eso que con tanto trabajo intentan disociar, ¿no? Entonces, como volver a asociar lo que nunca estuvo separado, ¿no? Lo político, lo artístico, lo humano. Uh-huh. Así que un poco militando partidariamente, pero también desde nunca olvidando la política en sí, que lo sabemos, está en el arte, está. Siento que la política se vuelve que el arte se vuelve una forma, un estadio superior de la política a veces, o por lo menos quisiera, es una expresión de deseo, ¿no? Bueno, es también una concepción griega, ¿no? Uh-huh. Somos políticos porque vivimos en la polis. Exacto. Así que somos animales políticos, decían los griegos. Totalmente. Porque, bueno, estamos en la polis, sería muy necio tratar también de eludir esa posición que tenemos, que como digo, nos posiciona también. Totalmente. Ponerle el cuerpo, ¿no? A las ideas. Ponerle el cuerpo a las ideas y ponerle el pecho a las balas. A las balas. Fíjate que de repente, bueno, sigo haciendo este personaje de arte militar, que lo hago esporádicamente, que es ese engendro que suele salir cuando está todo mal y se va a los cuarteles de invierno cuando empieza a mejorar. Ese es su sistema, su sistema, su negligencia. Su lógica. Claro, es una negligencia bien calculada, ¿no? Qué perversa lógica. Entonces, pero la buena noticia cuando ya no está tan presente es que en la realidad bajo el escenario se supone que está mejorando, por eso él se retrae, ¿no? Bueno, esperemos que eso sea así. Y pensaba en... siempre desde lo paradójico, que es un lugar que a mí me atrae, esa gente que suele decir, o ese discurso que a veces escuchamos, que llega hasta a niveles del ridículo, como por ejemplo esto que vos justamente hablabas de la polis, ¿no? Gente que dice, no politicen las elecciones. ¿No es, claro. No es maravilloso? Claro, es maravilloso. No politicen realmente. Ciencias políticas, por favor. Claro. Entonces, claro, decir, claro. ¿Qué nivel, ¿no? De psiquiatría. Fantasía, ¿no? Sí. Entonces, este personaje, que es lo que suelo hacer cada tanto, hemos enunciado el show cuando lo publicitamos como un show apolítico psiquiátrico, ¿no? De apolítica psiquiátrica. Y bueno, y la gente se arruina un sábado y va. Y otros no escarmientan y siguen yendo. Pero bueno, estoy en eso, también caminando algunos barrios, charlando con la gente, encontrándome con otros y hablando de, entre muchas cosas, esto de como un poco, viste, ejerciendo esto de la sospecha. Sospechar cuando un relato te quiere justificar que pierdas un derecho por una supuesta libertad, ¿no? Es como ese sistema muy perverso, ¿no? Y para reducir un poco, cuando charlo con la gente y también me escucho a mí hablar qué estoy diciendo, pienso que los gobiernos que me caen bien o que me gustan son los que propician derechos y no que los quitan, ¿no? Entonces, un poco charlando eso y escuchando a la gente a ver qué piensa de eso, no desde lo partidario más duro, sino decir... Hay que tener cuidado cuando nos vienen con que necesitamos rescindir un derecho por una libertad, a mí ya me hace ruido. Claro, claro, ¿no? Ese como ese discurso de que hay que hacer la guerra para que haya paz. Claro, la teoría de ¿no? del conflicto permanente y viene la caballería a salvarnos. Y vienen, ¿no? Vienen a salvarnos, qué suerte. Sí. Pero los argentinos sabemos muy bien quiénes son los que nos vienen a salvar siempre. Así que, bueno, digamos que los tenemos conocidos. Esto es viejo, ¿no? Toma nuevas formas, ¿no? Sí, sí, fíjate sí. Que hace unos días, no sé, pierdo el tema del tiempo, pero fui a la bancaria a escuchar un hombre que vino a presentar un libro, un análisis de la maquinaria macrista, muy interesante, se llama Saul Feldman, un sociólogo, y presentó un libro justamente que dice cómo desmontar Se viene el tren, me parece. Sí, ojalá que no nos pase. Se viene el tren. Y bueno, esto, ¿no? De decir, es algo ya viejo, pero no tenemos palabras a veces para describir porque viene con diferente piel, con diferente semántica, ¿no? Y muy perverso, muy, muy jodido. Sí, aparte nos han quitado muchas palabras también. Como vos decís, bueno, no, mejor de esto no hablemos de lo otro, uh-huh. Callémonos o dejemos de lado esto para tener lo otro. Y eso se ve también en el empobrecimiento intelectual, educativo, y se ven las palabras, justamente. Totalmente. Y que no tenemos palabras, eso es muy cierto. Es muy fuerte ver lo que perdés. Se da por sentado cosas, ¿no? Claro. Y vuelve el no te metas, o intentó volver eso, por algo será, todas esas frases que no están vacías, están llenas de preconceptos y generan sentido común. Ustedes lo saben porque ustedes trabajan en una radio, están acá. Otras radios generan y fogonean 25 horas al día, agregan una hora más para decirte lo malo que son algunos, los buenos que son otros, y bueno, de construir eso es lo que ustedes hacen todos los días con este programa. Estamos en negocio para llegar al ocio. Sí, totalmente, ¿no? Y no son una batalla cultural, es muchas batallas y ganas una, perdés otra, como ha sido toda la historia, vos lo sabes, Daniel, esas batallas permanentes, ¿no? No es una sola. Es quijotesco, pero siempre teniendo la conciencia de que Don Quijote tenía razón, uh-huh. Y que el mundo como lo ve Don Quijote es el mundo como debería ser. Y nosotros lo vamos a seguir viendo así, porque atrás de los molinos de viento se esconden los gigantes. Que Sancho Panza no los vea no quiere decir que no estén. Uh-huh. Pero Sacha, bueno, contanos también, porque yo por acá tengo un libro tuyo, bueno, es una obra que yo vi. Que vos viste hace. Vi en el teatro, hecha por hombres, y la vi hecha por mujeres. Claro, también, la versión de Conte. Era hermanitos y después vi hermanitas. Sí, exactamente. Pero yo sé que tenés una interesante y extensa producción dramatúrgica. ¿En este momento vos estás trabajando algo? ¿Estás escribiendo algo? Mira, en este momento estoy terminando de hacer una obra con fragmentos de otras personas que escribieron. Es como un dramaturgismo, ¿no? Y esto nació de dar un taller a unos chicos en La Paz. Me invitó una amiga que tiene Cecilia Herrera, me invitó ahí a hacer un trabajo de un mes con unos chicos que hacen teatro, que tienen un elenco, La Libra se llama. Y ellos teníamos pensado hacer 2 meses, que era uno, dándole un taller con herramientas para que escriban, y dos, que ellos hicieran colectivamente una edición de tantos textos y armar la obra. Bueno, este proyecto llegó al primer mes y en el segundo no se pudo hacer, el municipio no lo continuó, entonces estoy como encargado de esos fragmentos, de armar un texto, manipulando esos textos de ellos. Ellos lo saben, así que se puede hacer. Y ese juego de ahora que vuelva algo como una obra para que ellos lo ensayen. En eso estoy ahora, justo ya, hace un rato antes de venir. Qué lindo trabajo. Y es un desafío, ¿no? Poder llegar a algo y que ellos después lo reinventen en la puesta con Cecilia y todo. Y aparte trabajar con las voces de otros, que nos cuesta por ahí a veces a los que escribimos, escuchar las voces de otro. Escuchar qué están diciendo. Qué están diciendo. Y no tratar de darle vuelta para que sea la voz nuestra. Uh-huh. Así que con eso. Y por otro lado, bueno, con este show que les digo, Todo Muy Lindo, Una Lástima se llama. Todo Muy Lindo, Una Lástima, exactamente. Todo Muy Lindo, Una Lástima. Donde te acompañan también algunos músicos. Dos amigos. Ha tenido muchas formaciones y la actual. Estoy con dos amigos, que Diego Montón y Pablo Martí, dos músicos. Que uno, tienen el mismo nivel de delirio tuyo. El mismo problema. y sí, con ellos, que todavía no hay fecha próxima, por eso no lo digo, pero por otro lado también revisando textos, ¿viste? Cuando uno se pone a ver algunas cosas que escribió y si todavía me llegan o no. Cuando pasa el tiempo, seguro te ha pasado, Daniel, que revisas cosas. No. O algunas veces decía esto, no sé quién lo escribió. No sé quién ha puesto estos papeles en el cajón, quién habrá escrito esto. Claro, una extrañeza, ¿no? Una extrañeza. Por eso, por ahí, como decía Borges, bueno, en algún momento hay que publicarlos para sacárselos de encima. Exorcizarse. Y no seguir corrigiéndolos. y desentenderse, decir, bueno, uh-huh, vaya a saber quién los escribió, yo no tengo nada que ver. Y a veces, con, no sé, me pasa que, bueno, recuerdo cuando nos vimos hace un bastante tiempo atrás, que yo fui a hacer un taller con vos, que me ayudaste mucho a verme, y hace mucho, hace años, mucho, Sacha, mucho era, pelo atrás. Eras un chico, yo ya no, pero vos sí. Y eso, ¿no? Que uno, creo que esa búsqueda siempre, siempre está presente, y ese encuentro con referentes, con gente que uno respeta, y es lo que yo suelo hacer con varios aspectos, por ejemplo con la escritura, que recuerdo ese momento, como también suelo hacer con mi identidad, porque cuando busco fragmentos de mi padre los encuentro en diferentes lugares, viajo, hace un tiempo viajé a Salta para hablar con un amigo de mi padre, que uno va armando ese rompecabezas, ¿no? Y creo que en la dramaturgia o la traumaturgia está eso que uno va buscando, ¿no? Y va confirmando cosas y otras veces tiene otros colores, ¿no? Donde uno no confirma, sino que encuentra. Y eso es mejor que confirmar. Qué lindo, sí. Y siempre, ¿no? Sacha, tenemos la posibilidad de ver cómo tenés ahí marcada a fuego, digo, la presencia de tu abuela. De mi abuela, sí. Una dramaturga que me escribió. Lo bueno es que fue una dramaturga muy... muy generosa, porque hay dramaturgos que escriben toda la obra hasta el final y no dejan ningún espacio, ninguna hoja en blanco para que uno tenga la propia voz. Y le agradezco a mis abuelos, a mi abuela, pero también a mi abuelo Joe, los padres de mi padre, que después al tiempo, en una perspectiva, entendí que algunas cosas que no me dijeron era para que yo las descubriera, ¿no? Y me propiciaron eso de buscar. Digo que un gesto, porque también conozco padres y abuelos de amigos que les dieron muy tajante todo, le dijeron, esta es la verdad y vos verás qué hacés. Y mis abuelos tenían eso, eran muy firmes, pero con mucho amor, eso de decir, bueno, tenés páginas para que la escribas vos, no te voy a escribir todo, ¿no? Mira, a lo mejor puede sonar reiterativo, pero probablemente mucha gente que nos escucha no sabe. Así es. La historia de Sacha y la historia de la abuela Margarita, ah, que la vemos muy seguido en el Facebook con tus recuerdos, pero vos nos podrías decir en dos palabras, sin ser siempre melodramático. Sí, no, más vale. Mi abuela, me criaron mis abuelos porque mi padre fue secuestrado en los años 70, en el 76, y después de ahí, parte de nuestra vida fue la búsqueda, ¿no? Y bueno, en esas dos palabras, ¿no? Que son y fueron mis padres no biológicos, pero sí, en un punto sus genes también. Entonces, fueron los que estuvieron conmigo al lado. Entonces mi abuela es un ícono, es mi abuela, pero es la abuela, porque claro, cuando ella se fue en el otro plano, llegaron mensajes de gente que no conozco. Pero que hablaban con mucho amor de mi abuela, gente de otras partes, de Argentina, diciendo tu abuela nos acompaña siempre. Yo le explico a mis hijos el tema de los derechos humanos y de la búsqueda de los derechos con tu abuela. Porque claro, mi abuela era una abuelita de cuentos, su envase, esa mamusca era muy, muy, muy linda, pero adentro era un Terminator, o sea, una abuela de 90 años que iba a caminar en las marchas, ¿no? Y no quería que nadie la llevara a sentarse, o sea, una mujer muy fuerte, una de esas Antígonas, ¿no? Tan necesarias, tan fuerte en las tragedias. Uh-huh. Antígona siempre sigue diciendo la verdad, y bueno, así también la abuela Margarita, que sigue diciéndote. Sigue. Sigue, eso, está. Eso es lo hermoso. Vamos a un corte, sí, ¿te parece? Breve, muy breve. Estamos con Sacha Barrera Oro compartiendo un muy lindo momento, realmente, porque, bueno, siempre con Sacha se puede establecer este tipo de diálogo, ¿no? Más allá de una entrevista radial, un ida y vuelta, un diálogo, justamente de eso se trata, para hablar sobre distintas cosas, no solamente lo que tiene que ver con el arte, sino con la vida, en definitiva, así que por eso es muy, muy lindo y muy grato estar con él. Muy lindo, sí, verdaderamente. Bueno, ya le vamos a hacer sus últimas preguntas, pero antes vamos a un pequeño corte. Sí. acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. Bravo. Bueno, seguimos en el ojo del cíclope aquí en Radio La Mosquitera 88.1. Faltan, a ver, 11 minutos para las 6 de la tarde, un poquito menos, 6 minutos para las 6 de la tarde. Y seguimos con Sacha Barrera Oro, aquí nuestro primer invitado, ya esperando a, bueno, nuestro momento musical. Hoy, boleros. Hoy, boleros, acabamos de escuchar nada más ni nada menos que Agustín Lara en el bolero que le dedicó a María Félix, María Bonita. Exactamente. Mis músicas preferidas, que por ¿sí? suerte no vamos a adelantar nada, pero hoy vamos a tener bastante bolero. Sí, sí, sí, exactamente. Así es, en vivo. En vivo y en directo. Bueno, y hablábamos con Sacha, dramaturgo, director teatral, docente teatral, militante político. Estábamos hablando justamente de la historia y del fin de la historia, ¿no, uh-huh. Sacha? Sí, cuánta energía que le ponen para instalar eso, ¿no? Y, Y en el fondo, si lo pensás, es un absurdo, porque si algo no existe y tienen que con tanta vehemencia machacar que no existe, es un absurdo, porque si no existe, no tenés que machacar que no existe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es la construcción del sentido común, ¿no? Y que hace que la gente tome con naturalidad que ayudar a una persona que está en problemas, que no tiene casa o que está en el mar, está bien no ayudar, y que tienen que morir y no alcanza el lugar, ¿no? Esa lógica tan tremenda. Es terrible, es la deshumanización de la humanidad, ¿no? Y a lo que ha llevado el bienestar, el confort, que a su vez han sido conseguidos con la explotación de otros pueblos, porque no nos vamos a engañar, Europa, que es un mini continente, es tan rica no por su propia producción, sino porque siempre fue colonialista, inventó el sistema colonialista y, bueno, explotó a África durante tantos siglos, explotó a la India, explotó a América Latina y, bueno, ahora a través de las multinacionales también lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo, ¿no? Y que no quieran ayudar a un africano que se está ahogando me parece monstruoso. Claro. Monstruoso. En ese sentido, bueno, en la Argentina estamos tan avanzados en legislación, ¿no es cierto? O sea, los hospitales son gratis y tienen que seguir siendo gratis, la educación es gratis y tiene que seguir siendo gratis. Y como dice la Constitución, para nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en la Argentina. De buena voluntad que quieran. Sí, ¿no? Y es que así debe ser, me parece a mí. Y que de hecho está bueno, ¿no? Porque viste que en un punto esto de los relatos, se atacó la idea de gratuidad cuando sabemos que en el fondo es un derecho y que es gratis para esa persona que no puede, pero lo pagamos todo y con gusto, como se pagan otras cosas. No es que eso no sale del dinero de nadie, sale de todos y se llama solidaridad de un país, un Estado presente, ¿no? Hay que tener en cuenta de que si una persona va a un hospital en el país que fuere es porque no puede pagarse una medicina privada y que necesita ir al hospital, porque si no sería al cine. Claro. Entonces... es tan inhumano, no negar, porque si decimos que somos una sociedad cristiana, el que crea realmente y sigue las enseñanzas de Cristo debería saber que justamente una de las enseñanzas es ayudar a los enfermos. Totalmente, ¿no? Así que bueno, es como cuando nos dicen esos discursos, los valores ya no existen. Yo les digo, no, los valores existen, que vos no los practiques, es otro cantar. Y que se han trabajado tanto los antivalores como para poder... generar un sentido común que lo acepte, ¿no? Que un jubilado muera, bueno, no me importa si yo no soy jubilado, ¿no? Y me olvido de mi abuelo, no importa. Se dan como esas verdades que nadie toca, ¿no? Sí. Fíjate que volviendo a mi abuelo, volviendo a los que me criaron, a los que generaron este software, mi abuelo cuando salíamos, después me di cuenta que siempre estaba ayudando a pensar, ¿no? Con la perspectiva de cuando uno se hace más grande, ¿no? Digo, me he acordado de cosas, como de repente una vez yendo en el auto, íbamos en un Renault 6, amarillo, me acuerdo, en una calle, y de repente una señora atraviesa la calle, no lento, hiper lento, vaya a ser que tenía. Y yo tenía 11 años, 10 años, digo, puta la vieja esta. Y mi abuelo detectó eso, la falta de espera, adolescente, qué sé yo, pero me agarra y me dice... no te importe esa señora, ¿no? Porque ¿quién es la vieja esa? Sí, le digo. Y me subía lo que él me arengaba. Y me dijo, ahora ya mismo cambiarle la cara y ponerle a la abuela. Y me dio una patada en el esternón, como que dije, no, esperemos la to... Y me dijo, ¿viste que cuando le cambiamos la cara a uno que es anónimo por alguien que amamos, no nos da lo mismo? Bueno, él era, no escatimaba en crueldad, cuando quería era bien duro, amoroso, pero muy duro. Entonces me decía eso, ¿ves? ¿Viste que ahora la esperaríamos? Bueno, es así con todo, me dice. Y bueno, me quedó marcado, me acuerdo ahora con 46 años, hace mucho fue. Pero mi abuelo hacía así, ¿viste? Bueno, pero qué sabio, qué enseñanza. Tremendo, ¿no? Y bueno, el que está cruzando la calle podemos ser vos y yo. Mientras sea alguien que no conoces, ¿viste? Que Pavlovsky también lo trabaja esto de cuando habla de la lógica del torturador en cámara lenta, ¿no? Dice, cuando es una cosa, le puede hacer lo que sea. Cuando se vuelve humano, o se vuelve humano y cercano, ya no es lo mismo, ¿no? Maravilloso lo que has citado justamente, Sacha. Para mí, el más grande dramaturgo del siglo XX argentino y probablemente latinoamericano. y que ha tratado también justamente este aspecto psicológico de la dictadura, uh-huh. de las consecuencias de la dictadura en el espíritu argentino y en el espíritu humano, y las perversiones que generaba justamente esta situación de ser torturado, torturador, el poder que hay ahí, ¿no? El poder y el delirio como escape, uh-huh. Bueno, interesantísimo y terrible, obras terribles. Tremendas, que no se hacen mucho, ¿viste? Que son muy duras de abordar, ¿no? Yo pude hacerlo una vez, una apuesta, trabajamos ese texto, pero tuve la suerte de verlo un día a Pavlovsky, en el centro de la cooperación, abajo, ahí en una sala. Bueno, fue una experiencia única verlo a él, verlo, un texto de él hecho por él. Pero digo, ¿no? Cuántos dramaturgos grandes que nos enseñan, ¿no? Y los de la calle también, los que no ejercen con el nombre de dramaturgo, pero que están generando sentido y que, bueno, volviendo a esto que te contaba recién, esto de caminar, ir a barrios, y se rompen los estereotipos que uno tiene sobre los lugares, ¿viste? Como si yo te digo el barrio tal, y entonces la gente suele decir, no, ese barrio, y cuando va, es una gente amorosa que toma mate igual que vos y que charla y que le pasa cosas parecidas y otras que no nos pasan, y te das cuenta que pasan cosas, ¿no? Y sí, todos los seres humanos se parecen, dicen. Viste que la gente, todos lloramos por básicamente lo mismo. El humor no, el humor es una construcción ya diferente, pero creo que sufrimos por lo más o menos lo mismo, ¿no? Y cuando hablas con la gente, empieza a haber esa operación, ¿no? De sentirse que sos el otro, que te querés, que ya te hiciste amigo porque charlaste un rato, porque te viste a los ojos, porque... Y estoy en ese camino, es un péndulo, siempre vengo, escribo en mi casa, hago otras cosas, pero digo, cada tanto me parece que está bueno salir y militar la humanidad, te diría. Ni siquiera hablamos de color político concreto, sino encontrarse. Bueno, y seguramente esa experiencia que estás haciendo, Sacha, la vamos a disfrutar en textos nuevos, sin lugar a dudas. Que seguro. No solo van a ser los de los chicos de La Paz, no, sino que seguir. Ya van a ser propios tuyos, y bueno, pero cosecha de toda esta gran experiencia, ¿no? Totalmente, eso me ayuda a encontrarme, a reencontrarme siempre, ¿no? Seguro que te ha pasado y que, sí, y que cómo se cambia en tu mundo, ¿no? Y sí, uno se tiende a encerrarse muchas veces, pero bueno, a veces hay que encerrarse uh-huh. para escribir. Uh-huh. Pero antes de escribir, como vos decís, hay que abrevar en la realidad, hay que ver, hay que mirar, hay que hablar, hay que conocer a la gente, hay que ser buen vecino. Uh-huh. Empecemos por ahí. Uh-huh. Y bueno, todo eso nos va a dar material. Así que bueno. Bueno, realmente ¿qué nos dice? Linda visita. Qué hermosa visita, qué linda gracias, charla. Gracias por invitarme y no, que vamos a charlar. Pero y te vamos a esperar de nuevo. Mira que hasta ahora uno solo ha cumplido la promesa de volver al programa, ¿no? Volvieron los Vientos del Plata, que son unos flautistas barrocos. Dijeron, cuando saquemos el disco vamos a volver, y volvieron. Y volvieron. Y cumplieron. Y cumplieron. Bueno, así que Sacha, te vamos a esperar en cualquier oportunidad, por supuesto. Vamos a volver, con todo lo que esa frase significa. Sí, por supuesto. Lo mismo dijeron los chicos de Vientos del Plata el sábado pasado. Y volvieron. ¿No? Vamos a volver. Va a ser la tercera. Y volvieron. Bueno, es un buen síntoma. Así que bueno, muchísimas gracias, Sacha. A lo mejor. Muchas gracias. Es lo que está por venir. Totalmente. Así que, bueno, gracias por tu visita. Y bueno, que se repita, por supuesto. Bueno, Sacha, gracias, che. Gracias mucha a los dos. Mierda para tu trabajo muchas artístico. Gracias, igualmente. Y mierda para el programa, para lo que estén haciendo. Y nos vamos a encontrar pronto. Muy seguro. Pronto, muy pronto. Bueno, gracias, Sacha. Un abrazo. Gracias. ¿Qué será en tu corazón? Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán. Tal vez no sabes dónde ir o aún no has definido qué hacer. Agenda cultural. Y por supuesto nosotros te vamos a guiar para que te decidas, ¿no? Para que te definas. Por supuesto, porque hay tantas cosas lindas para ver en el teatro, para escuchar música en Mendoza. Esta noche, por ejemplo, tenemos Mujeres en el Baño, escrita por Mariela Asensio y dirigida por Juan Comotti, en la Encosala de Almirante Brown 755 Godecruz, a las 10 de la noche. Las mujeres en el baño, Melisa Anconetani, Victoria Bernal, Diana Moyano, Celeste Rodríguez de Mesa, Belén Elías Roldán, se manifiestan desbocadamente acerca de la belleza, el amor, la alimentación, la pérdida, la obsesión, el deseo y el sexo. Son mujeres desesperadas, poéticas, irónicas, enojadas y perdidamente enamoradas, que fusionan el sueño y la realidad. ¿En dónde? En el baño, como refugio, que se convierte en discoteca, en confesionario, recorre infinitos escenarios que se construyen a través de relatos apasionados, canciones inesperadas y coreografías furtivas. Mujeres en el baño, esta noche a las 10 de la noche en la Encosala. Y tenemos una reposición muy bella que es justamente La amante de Lord Byron, escrita y dirigida por Sergio Martínez e interpretada por Pinti Saba, con artista invitado Andrés Laprida como músico, por supuesto, porque es un monólogo interpretado por la maestra Pinti Saba en el Teatro Las Sillas de Chile 1754, donde funciona la Alianza Francesa. Hoy a las 10 de la noche la amante de Lord Byron nos va a contar la historia secreta de la mujer que fue el amor furtivo del gran poeta inglés y que pagó tan caro, con toda su vida, pagó haber tenido esta relación secreta. Y tenemos hoy, justamente, sí, hoy, tenemos el estreno de la obra que ya habíamos anunciado y que se las trae, que se llama Diáfano, escrita y dirigida por Rubén González Mayo, con la actuación de Celeste Álvarez, Natalia Driban Molinelli, Marcela Montero, Claudia Racconto, en la Casa Violeta de Paraguay 1478 de Godecruz. A las 10 de la noche nos decimos la verdad, o no decimos la verdad. Nos satisface la respuesta oscura como un manto que protege. Hacemos silencio, hacen silencio. Salvarse es parte de lo cotidiano. Con la dirección de Rubén González Mayo, que también ha escrito el texto, esta noche a las 10 de la noche, estreno de Diáfano. Y tenemos también, bueno, a nuestro querido Adrián Sorrentino con Sorrentime, un unipersonal que se va a desarrollar en el Resto del Teatro en Chile 1218 de Ciudad, también a las 10 de la noche. Sorrentime es un nuevo trabajo del cabaretista mendocino Adrián Sorrentino, un espectáculo sobre la concreción de sueños y a la vez el reflejo de una vida dedicada al café concert. En este unipersonal que sigue al exitoso Pastiche, que tuvo dos temporadas en cartel a sala llena, el referente indiscutido del café concert en Mendoza toma historias de artistas como fuente de inspiración y desliza al mismo tiempo un apunte autobiográfico. En términos escénicos, Sorrentine mantiene los rasgos distintos del estilo sorrentino. Es una propuesta que combina canciones, humor y que propone un viaje por el cautivante mundo del cabaret. La vida nos enseña a sacar un conejo de la galera. La magia siempre espera ser descubierta. Sorrentine, esta noche a las 10 de la noche en Resto del Teatro. Y para mañana tenemos una bellísima obra que está inspirada en un texto de Roberto Arlt y se llama La farsa de los ausentes, dirigida también por Juan Comotti en la Encosala de la calle Almirante Brown, con la actuación que, bueno, de muchos actores. Acá estoy viendo una lista enorme de actores, uno mejor que el otro, por supuesto, sin lugar a dudas, porque es una apuesta excepcional La farsa de los ausentes, donde sobre los restos de un paisaje nacional derrumbado fuera del tiempo y ya sin nombre, condenados a los caprichos de César, los últimos habitantes se aferran a la ilusión de Dios, sin saber que están en un teatro. Esta obra está basada en el texto El desierto entra en la ciudad, una obra de Roberto Arlt, en la cual él estaba trabajando en 1942 cuando falleció. Uh-huh. Y la obra fue publicada en 1952. Ahora vemos esta digamos reposición, que es también una adaptación hecha por Pompeyo Audiver y dirigida por Juan Comotti. Y en música tenemos esta noche a las 10 de la noche La Bolivian en vivo en el Willis Bar. Bien. Mitre 1371 de Chacras de Coria, a las 10 de la noche La Bolivian. Y bueno, no vamos a adelantar, pero Ravel de boleros y demás es en el bar Libre, dirección por privado, esta noche a las 10 de la noche, pero no les vamos a decir mucho porque los vuelos cerca, no sé, tengo unas ganas de escuchar boleros. ¿Estarán por aquí? Estarán por aquí, pero bueno, pero ya lo vamos a ver un minutito, hasta que yo les diga que también tenemos esta noche música en vivo, juegos, comida vegana, bebidas a precios populares en Ranchada Alegre en la Coope. La Coope es también dirección por privado, esta noche a las 22 horas, Ranchada Alegre. Y para mañana tenemos Andarrios, Montaña Rusa y Embate en vivo, en Maldito Perro, San Martín 720 de Godoy Cruz, a las 10 de la noche. Mañana, esto para domingo 8 de septiembre, Andarrios, Montaña Rusa y Embate en vivo. Y bueno, Marcelo, vamos a tener que recibir a nuestros huéspedes, que ya hemos adelantado bastante, pero les hemos puesto también a los escuchas toda música. Bueno, no sé si les dice algo los boleros. Recién escuchamos a Ibrahim Ferrer con Omar Aportuondo en Dos Gardenias. Y bueno, y ahora vamos a escuchar otras cosas muy bellas, seguramente. Por supuesto que sí. Les comento que es un proyecto artístico nuevo que surge a partir del deseo de compartir la pasión por el bolero y sus artistas. Y sus aristas, además, rescatando, bueno, el repertorio clásico, también el antiguo, y versionando nuevos intérpretes y compositores. Se han inclinado justamente a una estética retro, buscando rescatar el placer de ver y escuchar a las bandas que hicieron bailar a nuestros padres y a nuestros abuelos, ¿no? Y bueno, a ver, hablar del trío Los Panchos, María Marta Serra Lima, Daniel Río Lobo, entre otros, ¿no? E investigando también su origen cubano. Recordemos que este es un género musical nacido allá por mediados del siglo XIX en Cuba, justamente. También buscan que nuestra música sea un lugar de encuentro de distintos mundos, realzando el romanticismo de las letras y la calidez musical y rítmica del género. Y les comentamos además que ellos están presentando un espectáculo que se llama Navegando Boleros, que en un ratito nos van a estar explicando de qué se trata justamente este espectáculo, que esta noche lo van a estar mostrando, donde también nos van a decir ellos dónde van a tener la posibilidad, dónde vamos a tener la posibilidad de escucharlos. Pero una previa va a ser aquí, en un ratito. Aquí en el ojo del cíclope. Exactamente, con nosotros. Ellos son Ravel de Boleros y Demases. Ya se viene. El ojo del cíclope, con la conducción de Daniel Fermani y Marcelo Sánchez. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Seguimos en el ojo del cíclope. Y bueno, Daniel, recién lo presentábamos, decíamos que este es un proyecto artístico nuevo que surge a partir del deseo de compartir la pasión por el bolero y sus distintos aristas, rescatando el repertorio clásico, también el antiguo, y versionando nuevos intérpretes y compositores. Ellos son Ravel de Boleros y Demás Es, o Demás Es. Demás es, está muy bien. Y bueno, ellos son Raquel Delú en voz, Emilio Joya Jofré en guitarra, que hoy nos acompañan, y además sumados a ellos en percusión y dirección musical, Carlos Pereira Moreno, pero bueno, en este caso él no se encuentra con nosotros. Raquel, Emilio, bienvenidos a El Ojo del Cíclope, con el aplauso. Con un aplauso. Que corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, le mandamos un besito a Charlie, que está tocando y por eso no ha podido venir. No está entre nosotros. Ajá. Charlie ya no está entre nosotros. Pero está su espíritu bolerístico que nos embarga. Bueno, decíamos, Raquel, proyecto nuevo, artístico nuevo. ¿Desde cuándo? Más o menos desde principio de año estamos ensayando, trabajando. Y el 13 de junio fue la primera presentación que hicimos. Y ahí hemos ido haciendo diferentes fechas, gracias a Dios, con una respuesta así como muy linda de parte de la gente. Así que bien, contentos. Yo estoy muy feliz, no sé, yo soy feliz. Sí, yo también, Raquel. Si vos sos feliz, Raquel, yo soy feliz. Claro, ¿cómo? Sí. Yo recién lo dije medio romántico, surge a partir del deseo de compartir la pasión por el bolero y sus aristas. Tal Ahora cual. Lo traducimos un más criollo, ¿por qué boleros? Yo voy a hablar por mí. Habla. Yo particularmente, recién le contaba al Yoya cuando estábamos afuera, me he criado en una familia donde yo me levantaba el sábado de la mañana, 11 de la mañana, mi mamá te había puesto o música mexicana o boleros o Serrat, y de ahí para adelante. Uh-huh. Y mi mamá y mi papá, vos te podías levantar a las 11 y ellos estaban sonando boleros y ellos estaban bailando algo. O sea, como que pasabas y estaban ahí bailando y después seguían haciendo sus cosas. Me he criado con el bolero, me encanta. Me parece un género maravilloso. Y la verdad que nunca se me ocurrió cantar boleros como oficio. Y el Charlie, que es nuestra unión bolerística, fue el que me dijo, che, ¿no querés venir? Y tiene mucho de teatral, entonces más me gustó, me encantó. Porque tenemos que decir que vos sos además actriz. Exactamente, uh-huh. Tal cual. Entonces, bueno, es como que puedo combinar muchas cosas en la interpretación. Desde lo personal puedo eso. En la interpretación, buscar lo teatral. Y dentro de la música, nada, es como que buscamos también que las letras que cantamos, que los boleros que cantamos y las letras tengan mucho que decir. Entonces, es como un doble placer. Y es un género que se da para lo teatralizable, ¿no? Porque es un género musical que, como decíamos recién escuchando a Olga Guillot, ¿no? Que la interpretación es importantísima. Exactamente. No se puede cantar de manera plana, de manera desapasionada. O sea, el bolero lo tenés que sentir, te tiene que estrujar un poco. Yo creo que también por eso está, tal vez musicalmente diga una barbaridad y el doctor me va a corregir, pero está muy relacionado también con el tango, porque el tango uno si no lo podés interpretar, si vos no podés realmente decir con peso lo que estás diciendo y consciente de lo que estás diciendo, es como escuchar un tango más. No sé, si alguien te escucha cantar un tango, decís, bueno, ese tango lo escuché 1,000,000,000 de veces. O ese bolero lo escuché 1,000,000,000 de veces. Lo interesante es, como intérprete, es poder decir, bueno, canto un bolero que lo ha cantado medio mundo, pero que el que lo escucha diga, a mí me interesa mucho por ahí la letra. Trato de prestarle atención a las letras y de trabajar con la letra, a pesar de que por eso me cuesta tanto aprenderlas. Y la miro al Yoda porque me reta, porque no me las aprendo. Pero por ahí porque estoy pensando más en la intención que en la forma, entonces suelo cambiar palabras y esas cosas, que está muy mal, pero lo hago por esto mismo, que es lograr que algo que escuchamos siempre se interprete de otra forma. Y en el caso tuyo, Yoya, ¿qué es lo que te convocó a unirte a este proyecto musical? Bueno, yo soy guitarrista desde hace bastante tiempo ya, y al Charlie, al Percul Charlie, lo conozco desde hace también mucho tiempo, hemos laburado juntos en varios proyectos, en qué sé yo, diferentes cosas, y él me convocó a mí. Uh-huh. Yo no tengo un arraigo tan fuerte como la Raque en el bolero, sí me gusta el género, pero no de tanto atrás como ella. Y nada, o sea, estuvo buenísimo la propuesta y me sumé y lo disfruto, me encanta, está buenísimo, es muy muy lindo para mí. Bueno, pero nosotros queremos, y fundamentalmente quienes están escuchando, queremos... Y yo estoy esperando un bolerito en vivo acá, ¿cómo no? Una prueba, digamos. Una prueba palpable. Bueno. Claro. ¿Con qué podemos arrancar, chicos, Raquel? Bueno, con un clásico, que ahora que lo escuchen se van a dar cuenta que lo han escuchado 1,000,000,000 de veces. Sabor a mí. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia, en tu vivir. Bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Sabor a mí. Qué lindo, qué lindo. Hermosa, hermosa interpretación de Sabor a mí. Claro que la hemos escuchado, como vos decís, Raquel, pero qué lindo, qué bello que es escuchar otra voz, otra interpretación y nueva hoy, porque yo, claro, me acuerdo de Sabor a mí, de Eddie Gourmet y el trío Los Panchos. Claro, fue popularizado fundamentalmente por Los Panchos, que este bolero del compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo. Tal cual. ¿No? Pero bueno, Los Panchos lo popularizaron. Lo internacionalizaron, claro, pero bueno, qué lindo estar escuchándolo ahora en el 2019 por una cantante joven, por un guitarrista joven que están trayéndonos nuevamente este género musical, ¿no? Y que esta noche lo van a estar presentando, ¿verdad, chicos? Esta noche vamos a estar en Espacio Libra a las 22 horas. Sí o sí tienen que hacer reservas y ahí les pasan la dirección por privado y todo. Es un resto de un amigo y compañero artista también, Martín Morales, ¿no es cierto? Sí, sí, señora. Que bueno, nos abre sus puertas y ahí enseguida pasamos el número de teléfono para que hagan las reservas con él directamente. Ahí le mandan un mensajito, lo llaman y él les va a pasar dirección y todos los detalles. Pero perfecto. Muy perfecto. Bien, mirá qué lindo. Un sábado a la noche escuchando boleros. Claro, comer algo rico, escuchar, claro, boleros. Qué mejor. Qué mejor. Maridaje, digamos. Tomar un vinito. Un vinito, ahí está. Claro, le faltaba el vinito. Ahora faltaba, sí, el vinito y faltaba ahí está. El vinito. ¿Y por qué no bailar? Nosotros siempre invitamos, cuando hemos tocado, invitamos a la gente a bailar, pero ahí cuesta todavía. Sí, porque acá, viste, como que somos así como... Claro, el público acá es timidones. Como empieza como... Pero... Viste, empieza a mirar así para abajo. Sí, o se hacen... Los tontos, claro, mirando. Saca el otro celular lado, ahora saca el celular. El celu. Claro. Pero la idea es esa, que la gente baile, como salga. Hay gente que te dice, yo no sé bailar boleros. No importa, o sea, la música te va llevando y es encontrarse en el baile con el otro. A mí me parece que algo que se ha perdido ahora... En el baile en pareja es entender que cuando uno está bailando de a dos y realmente estás bailando, estás respetando el cuerpo del otro. Uh-huh. Entonces la conexión con respeto en el baile de el hombre conteniendo a la mujer conteniendo al hombre, ambos llevando el mismo ritmo, es genial. Me parece que es como una conversación interesante y por ahí se ha perdido esto de bailar juntos o de bailar cerca. Y para mí sería re interesante que la gente se animara cuando va a bailar, por más que no sepa, a abrazarse y a estar ahí con el otro bailando. Me parece que es... Qué invitación, muy bien. Qué invitación, digo, qué invitación claro. Al baile, muy bien. Sí, y esto sucede también con la milonga, por ejemplo, ¿no? Donde sucede eso, claro. La invitación a incluso a acercarse a bailar con una con la persona desconocida, porque el ambiente de la milonga genera eso. Tal digo cual. Lo importante es bailar, ¿no? Bailar con quien sea, disfrutar como de sea, ese momento, claro. Allí no importa edad, no importa condición social, no importa, lo que importa es el convite del baile, ¿no? Tal cual. Yo creo que pasa en un montón de géneros. Por ahí a mí me gusta ir a escuchar algunas bandas que hacen acá salsa. Y está buenísimo porque la gente que baila salsa por ahí son o muy cerrados o muy abiertos, que bailan con cualquiera. Yo no sé bailar, entonces yo voy porque me gusta bailar. Pero es interesante esto. En una época en donde cuesta acercarse físicamente al otro sin asustar, sin el miedo de entrar en contacto, está bueno eso, entrar en contacto, bailar con el otro, desde el respeto, desde acompañar los cuerpos, y eso, es un diálogo físico, me parece, que es interesante, que es lo que rescata también el teatro, aún, gracias a Dios. Entonces, bueno, creo que por eso también tengo ese análisis más desde el cuerpo. Y bueno, chicos, ¿cómo sigue el camino de Ravel en cuanto a presentaciones? ¿Están pensando en grabar? ¿Cómo viene la cosa? ¿Querés charlar un ratito acá? Vos? Porque yo se quedó como pensando. No, te estaba escuchando atentamente. Por ahora tenemos esta actuación, que es hoy, y las actuaciones siempre son autogestivas, las armamos nosotros y nada, por ahora tenemos esta nomás. Hemos grabamos un par de temas como demos, y tenemos un video de una de esas grabaciones que está en YouTube, lo pueden ver. Y nos pueden buscar también en las redes sociales, Instagram. Ravel de Boleros y Demás está en Instagram y en Facebook. Tenemos una fanpage. Y también si ponen Ravel Sabor a Mí, porque es una versión de Sabor a Mí, en YouTube lo van a encontrar. Y bueno, por ahora tenemos esto nomás. Y bueno, todo lo que hacemos aparece allí en las redes. Y aquí también, bueno, cuando venimos a algunos medios como este. Bien, y para hacer la reserva para esta noche, ¿a qué teléfono? Para hacer la reserva para esta noche, viste que ayer nos pasó algo similar porque hay que buscar el número de teléfono. Entonces yo voy a... Está pasando lo mismo. Exactamente, no aprendemos. Ahora mismo te paso el número de teléfono de Martín Morales, es 2616-860554. A ver, lo vamos a reiterar, 2616... 86 05 54. Él es Martín, él es el que nos abre las puertas de Libra, y bueno, es un espacio privado, entonces por eso tienen que hacer la reserva, llamar, y también él les da la info de dirección, horario, precio, todo eso se los da él. Muy bien, entonces. O sea, reservar al número, ¿cómo es? 2616-860554. Reitero, 2616-860554. Allí con Martín Morales hacen la reserva y bueno, van a disfrutar una noche. Una noche de boleros, ¿qué tal? Boleros. No vamos a poder dejar de enamorarnos, y si ya estábamos enamorados, bueno, mejor. Más aún. Mejor, más aún. Y bueno, hoy hemos estado compartiendo una pastillita de lo que esta noche van a poder disfrutar allí en el show. Y por supuesto, queremos una pastillita más. Le vamos más. A pedir más, pastillita, claro. Más. ¿Cómo no? Sí. ¿Cuenta conmigo? Conmigo, por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos, al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te preocupes, yo me podría acomodar sin molestarte en un rincón donde pudieras acordarte que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. Cuenta conmigo. Gracias. Hermosa realmente la interpretación en la dulce voz de Raquel. Dulcísima, dulcísima. Gracias. Yo lo tengo muy presente en la versión de Olga Guillot también, bueno, pero que es totalmente otra cosa, ¿no? Es hermoso sentir una interpretación diferente, y tan dulce como vos decís, Marcelo, qué voz dulce. Bueno, gracias. Muy lírica, muy hermosa. La estamos piropeando. La estamos piropeando. Me avergüenzo un poquito. No, está bien, está bien. Un lindo momento realmente de poder encontrarnos con este género musical que bueno, que justamente eso, vale la redundancia, permite el encuentro, ¿no? En unos tiempos donde hay tanto desencuentro, ¿no? Donde las relaciones humanas están tan complicadas, tan difíciles. Claro, tan complicadas, y como vos decís, Raquel, que hay incluso miedo del acercamiento. Y el baile es un bellísimo acercamiento, ¿no? Y la música que permite ser bailada es la música que más perdura en el tiempo, ¿no? Como el tango que vos mencionaste, o el bolero, que tienen su baile, tienen su coreografía, y eso yo creo que las hace perdurar, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo y de estos miedos, etcétera, pero qué lindo que es bailar. No creo que a alguien no le guste bailar, ¿no? Y el baile juntos hay que recuperarlo, porque también es un medio de comunicación. Es recuperar la confianza en el otro, porque cuando claro. Vos bailás con alguien, necesitas confiar en el otro. Y me parece que también, y esto es un poco lo aprendido del yoga, que el yoga es muy romántico, yo siempre lo digo, y yo no tanto. Sos más romántica que yo. Y él dice eso después, y dice, no, si vos sos más romántica que yo. Pero un poco en las charlas por ahí con Charlie y con Yoya de escuchar boleros, de hablar de lo musical, que yo aprendo un montón de ellos, hemos hablado como de ese tema, y lo he aprendido un poco de él, de esto de no tenerle miedo a lo romántico o a la expresión del sentimiento, o a esto, a enamorarnos. Creo que hay un miedo, porque hay también una reformulación de lo que es el amor, de lo que no es amor, de lo que es el sano amor, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una época de que estamos reformulando un montón de cosas que ya traíamos. Hasta que encontremos un equilibrio, hay como un miedo al compromiso, a amar, a involucrarse profundamente con el otro. Y en una época en la que pasa eso, creo que cantar boleros está buenísimo porque invita a eso, aunque no sea en una relación, hablo hasta, digamos, de pareja, hablo hasta una relación de amistad. El involucrarse desde la mirada, desde el cariño y desde la confianza con el otro cuesta. Y está bueno, me parece que hay que empezar a fomentarlo. Está muy bueno. Y no sé, Marcelo, ¿nos iríamos con otra canción? ¿Vos qué decís? Yo creo que sí, que sí. Nos damos un tiempito más. Bueno, le estamos tomando ya, recordemos que ellos actúan esta noche, pero uy, bueno. Uy, cierto, pero bueno, ¿cómo no nos van a regalar un tema? No, no hay problema. La audiencia de La Mosquitera agradecida. Sí, seguro. Uy, estoy viendo ahí un título de mis preferidos. Bueno, me encantó. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Hermosísimo, realmente hermosísimo momento que hemos compartido con los chicos de Rabel, de Boleros y de Mases. Recordemos que ellos se presentan esta noche, así que bueno, pueden hacer la reserva al 2616-8605-54. En voz, Raquel Delú. En guitarra, Emilio Ayoya Jofré, que nos han acompañado durante esta tarde. Muchísimas gracias por este momento tan lindo, y por supuesto ya saben que el programa y las puertas de la radio están abiertos para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, siempre viene bien la publicidad, el encuentro y el momento y el espacio, así que se lo súper agradecemos. Están más que invitados. Muchas esta gracias. Noche. Sí, gracias, claro, chicos, y claro, bueno, mucha mierda para esta noche. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Esperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Llegó el momento, la hora señalada para adentrarnos en historias y personajes que seguramente los dejará pensando, o tal vez asombrados, o tal vez... ¿Están listos? Corría el año 1830. Deolinda Correa vivía con su marido, Clemente Bustos, y un pequeño hijo de ambos, en un humilde rancho en cercanías de Angaco, provincia de San Juan. Y fue allí, durante los crueles sucesos de la guerra entre caudillos que ensombreció a la patria, cuando las montoneras federales de Facundo Quiroga pasaron por su casa en marcha hacia La Rioja, y se llevaron enrolado por la fuerza de su marido. Pasaba el tiempo, y sin tener noticias de él, al enterarse de que había caído prisionero de los unitarios y preocupada por el estado de salud de su marido, Deolinda salió a buscarlo, llevando con ella a su pequeño hijo, un chifle con agua y unas pocas provisiones. Otras versiones de la historia dicen que el comisario del pueblo había echado el ojo en la bella Deolinda y que ella tuvo que escapar del rancherío para huir de la persecución del comisario. Deolinda siguió las huellas de la tropa por los desiertos de la provincia de San Juan con el niño en brazos y alcanzó a llegar al caserío de Vallecito, en cercanías de Caucete, donde comienzan a abrirse las hondonadas y faldeos que delatan la proximidad de la Sierra Piedepalo. Poco más allá de Caucete desaparecen los viñedos del Valle de Tulum y se inicia el desierto sanjuanino, conocido como La Travesía, un paraje cuya imponente y reseca desolación aún hoy revive su vastedad en relatos que hablan de fieras, venados y rastrilladas frecuentadas por los huarpes y los diaguitas, y más tarde por arrieros y troperos. Matas de pasto duros y raquíticos espinillos recostados alternan con lomadas que a veces parecen médanos y no hay aquí agua ni posibilidad alguna de traerla mediante obras de riego. Agotada su provisión de agua y alimentos que llevaba, los rigores del desierto que se atrevió a desafiar en busca de su marido terminaron por minar las fuerzas de Deolinda Correa. Estrechó a su pequeño hijo junto a su pecho y antes de poder llegar hasta un algarrobo que le prometía sombra y abrigo, la sed, el cansancio y el hambre la derrumbaron. allí quedó tendida, bajo el calcinante sol, aferrando aún entre sus pechos a la criatura también desfalleciente. Dicen que se sintió morir y que le rogó a la Virgen para que salvara a su pequeño hijo, que conservase la vitalidad de sus pechos, de los que dependía su criatura para alimentarse. Y el milagro se produjo. 3 días después, unos arrieros que pasaban por el lugar, atraídos por el llanto de un niño, la encontraron muerta, pero con su hijo vivo, amamantando todavía de sus pechos el alimento que le permitió sobrevivir. Los hombres dieron sepultura a la mujer cerca del árbol que había refugiado sus últimos momentos y se llevaron al niño. Y allí habría terminado esta dolorosa historia si años más tarde un arriero chileno llamado Ceballos, en un viaje de regreso a su país, a poco de pasar por el lugar donde se hallaba la tumba, vio que su arreo se dispersaba enloquecido por una violenta tormenta que se abatió sobre esos campos. Desesperado no solo por la pérdida que ello significaba, sino por el hecho que afectaba su nombradía como arriero, reclinado ante la tumba de Deolinda, prometió que si recuperaba el ganado, construiría allí una hermosa capilla para que se la honrara. Y otra vez se produjo el milagro. Al despuntar el nuevo día, nuestro buen Ceballos encontró a su ganado, pastando apaciblemente en una quebrada que lo había protegido de la tormenta. Ceballos cumplió su promesa y erigió un oratorio que con el andar del tiempo se convirtió en un santuario. Actualmente, sobre la Ruta Nacional 141, en proximidades de la localidad de Vallecito, en el departamento de Caucete, en San Juan, aparecen las construcciones de piedra, aunque acercándose a ellas puede verse hoy que sus paredes, quizás de barro, están totalmente cubiertas de placas, donde los devotos dejan su agradecimiento por algún milagro que les ha concedido la difunta. Esa sencilla devoción, comenzada por arreros y troperos, se agigantó con el tiempo. Y desde finales del siglo XIX, gran cantidad de promesantes comenzaron a llegar al lugar de los milagros. Si bien fueron los arreros y luego los camioneros quienes difundieron el culto a la difunta Correa, pronto empezaron a llegar caminantes mostrando llagas en sus pies descalzos, jinetes venidos de lejos, hombres, mujeres, jóvenes, mezclando alcurnias y miserias, unidos todos por la necesidad de un milagro. Y desde entonces se acercan con medallas y estampitas con su imagen y con las infaltables botellas, chifles u odres con agua, para que nunca le falte el agua a la de Olinda, para que no sufra más aquellos rigores de la sed que un día la abatieron. Estás escuchando La Mosquitera. Bueno, realmente atrapante la historia de la difunta Correa que recién compartía Daniel. Y bueno, se ha comunicado con nosotros un vecino aquí de la radio que, bueno, le había gustado mucho el segmento musical de boleros con los chicos de Rabel, de Boleros y Demases, con Raquel y con Joya, que estuvieron con nosotros. Y bueno, nos pedí un tema musical de Inti Illimani. Así que, bueno, va a ser el tema con el que nos vamos a despedir. Que, claro, ahora se lo vamos a poner a este vecino que ha tenido la amabilidad de llamarnos y con ello nos vamos despidiendo, Marcelo, hasta el sábado que viene en busca de la primavera. Exactamente, ya, bueno, el sábado que viene a una semana. A una semana de la primavera, así que a preparar los pastelitos y la sopa de pillas. Les comento que para mañana, en cuanto al tiempo, buen tiempo, a ver, una mínima de 9 grados, una máxima de 19, cielo parcialmente nublado, así que preparémonos para un domingo lindo, realmente con un clima bastante agradable en cuanto a temperatura, por supuesto, a disfrutarlo, a pasarlo lindo. Si salís, si conducís, por ejemplo, hacerlo con mucha precaución. Así que, bueno, lo importante es eso, saber y poder disfrutar sanamente. Esa es la idea. Dani, nos estamos reencontrando el sábado. Nos vemos, Marcelo, y un abrazo a todos los cíclopes que nos siguen. Hasta la semana que viene. A beber conmigo en dos.